pensarlo. Hasta que no termine el partido no me voy, porque íbamos empatando mientras yo daba clase, así que tenemos que seguir a ver. Bueno, ¿quién debe plantear la estrategia? Supongo que, bueno, a ver. A ver, ¿Macri es el enemigo? Desde mi perspectiva, sí. Y no por ser kirchnerista ni ser peronista. Yo no soy ninguna de las dos y no... No me va. No lo soporto. Está bien. Entonces, para mí, Macri como figura, Macri, Vidal, la Burri... Fíjate de alguna manera que si queremos esto también lo metemos dentro de tesis y antítesis, ¿no? Claro. Amigo y enemigo. También lo podemos meter ahí. Ahora, por eso yo estoy tratando de ver si se ajusta. Tesis, antítesis, síntesis. Claro. ¿La síntesis dónde está? Es la unión de las dos, lo que sale, lo que surge de las dos. O el resultado de la próxima elección. Ahora, lo que pasa es que a veces uno está esperando la síntesis en lo inmediato y la síntesis te va a presentar dentro de 15 años. Seguramente. O 20. Sí, sí, sí. A ver, puede que Macri... El gobierno anterior decía, el campo es el enemigo. Sí. Pero el campo no decía, el gobierno es el enemigo. Pasa que para mí lo del campo era una metáfora para decir a los ricos que hablaba este hombre. Era el cheto, le apuntaba a la gente de comida. Por eso, justamente. Entonces, alguien define al enemigo. No lo quiere definir más que lo podemos definir nosotros. Yo puedo decir Macri es el enemigo para poder cohesionar desde este lado y darme identidad desde este lado. De hecho, Macri lo planteó también durante su campaña electoral, sin ser confrontativo, porque creo que las encuestas a él le decían que el discurso muy frontal de confrontación era rechazado por la sociedad. Uh-huh. Sin ser tan confrontativo, de alguna manera, a Cristina la señaló, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí hay. Pero no señalaba a los kirchneristas. No, iba. Porque si no, no hubiera obtenido un solo voto del otro lado. ¿No? ¿Me entendés lo que quiero decir? Sí, el tema es que... Obvio, entiendo lo de la figura de Cristina como mujer, como referente de un partido, la política, etcétera, etcétera, etcétera. Entiendo también que del otro lado estaban hinchadas las pelotas, perdón por el término, de las cadenas nacionales, de esa soberbia que tenía ella para hablar, de que se las creía. A mí no, pero la adoro como habla esa mujer. Me encantaría ser, la uña del pie de esa mina como habla. Pero entiendo esos dos puntos de vista, el harto de un lado y del otro. Pero ahora, ya está bien, ganaron, buenísimo, globito, besito, y nos sacamos la selfie. ¿Por qué me seguís jodiendo con algo? ¿Me seguís con la herencia heredada? Que son todos. ¿Qué tipo sigue planteando, amigo enemigo? ¿Quién es el enemigo? Claro, exacto. El tema es que desde este lado, de esta vereda, yo no pienso que ni Cristina, ni el kirchnerismo en sí, o que todo el peronismo sea tan poderoso, tan rico, tan capo, palabras más, palabras menos, ahora. Yo no digo si dentro de 20 años no lo sabes. ¿Sabes a quién apunta Macri? Eso es lo que quiero saber. El sindicalismo. Gracias. Bueno, yo no lo veía. El enemigo pudo haber sido, retóricamente, el narcotráfico. Yo puedo tener un gobierno y planteo, el enemigo es el narcotráfico. Entonces tengo un gobierno que cohesiona a la mayor parte de la población. No estoy hablando de Macri ahora, ¿eh? No. Estoy hablando de estrategias de gobierno. Yo puedo cohesionar a través de... El enemigo es el narcotráfico. El enemigo es la pobreza. Por esa cero. El enemigo es la desnutrición infantil. Hablando de cómo genera agenda el poder. Ajá, bueno, esa parte... Yo puedo ir haciendo todo eso. Pero Macri hoy, que en algún... Ahora sí estoy hablando de Macri. Sí. Macri dice, el enemigo hoy es el sindicalismo. A Baradell lo menciona directamente en el discurso de apertura de sesiones. ¿Sí? El enemigo es el sindicalismo. Hoy por hoy es el sindicalismo. Eligió estigmatizar de enemigo a los gremialistas. Para mí. Yo veo pero que... Pero el enemigo ese va variando. Claro, va variando. Pero es que acaso el kirchnerismo o el peronismo en los últimos 12 años no lo fue variando? Sí, no, por supuesto. ¿No fue Cotto, no fueron los supermercadistas, no, no fue Clarín. Shell, no fue Clarín, no fue El Campo, Griesa, los fondos buitres? Claro que lo va variando. Claro que lo va variando. Es que hay que después poner en la parte de la estrategia política y ver hasta dónde no generaste tantos enemigos y cada enemigo sus propios seguidores, que al final terminé quedándome con un 35 y el 65 me quedó enfrente. Ahí después vienen las cuentas políticas, ¿no? Porque lo importante de una elección, lo importante en un sistema democrático, es que además de gobernar bien, por supuesto, pero llegado el momento agonal, llegado el momento de la competencia, vos tenés dos instancias en un proceso político, que es la etapa agonal, la etapa de la confrontación, ¿no? La etapa de la acusación y la denuncia, la de la pelea, y la etapa arquitectónica, que es la de la construcción. Superado el momento electoral, superada la campaña y el momento electoral, se supone que el que gana gobierno es el que pierde la campaña. Sí. Se supone. Que estamos de acuerdo en lo básico. Y que a partir de ahí, con matices, lo avanzamos hacia un mismo objetivo. Y después volverá a la etapa agonal nuevamente. Por supuesto, ya hoy la etapa agonal es permanente. Claro, eso te iba a decir, porque ahora, a 6 meses de las elecciones... La parte de la arquitectónica no se ha visto. La parte de la arquitectónica no existe, prácticamente no existe. Eso es un mal que tenemos. Realmente tenemos un problema con eso porque nos cuesta construir. Gane quien gane, nunca hay una etapa de construcción conjunta. Pero más allá de que no haya esa etapa, podría optarse por no confrontar preelectoralmente y podría, bueno, pero no se logra. Vivimos denuncia en denuncia, tratando. Esto, por esto mismo Ana Arendt va a decir la política desprestigia a la política. El tema es que, por ejemplo. Ahora, discúlpame. No, por favor. Vos vas variando el enemigo en tu estrategia. También puede ocurrir que tu estrategia no sea la de buscar enemigos constantemente. Esa es una opción tuya. Sí, sí, sí, una decisión. Podés no buscarlo el enemigo. Uh-huh. O podés ubicarlo afuera, muy lejos. Pero para que un enemigo produzca los efectos de identidad, que te provea identidad, que te dé unidad, que te dé cohesión, que te defina un proyecto, para que ocurra todo eso, el enemigo debe ser creíble. Y para que sea creíble, tiene que ser peligroso. Es como lo de los inmigrantes que siendo narco, que todos los inmigrantes eran todos de pronto narcotraficantes, algo sí, así. Sí, sí, sí. Bueno, eso se vio claro en la elección de Estados Unidos. Trump eligió el Islam o los mexicanos y, digamos, cohesionó su gente a partir de eso. ¿Por eso? El enemigo estaba claramente, era el extranjero. Era creíble. Y era creíble. Sí. Ah, no. No. ¿Qué va a hacer? Con menos votos, pero el sistema electoral norteamericano es así. Hasta hace unos años era así acá, así que pasó cerca. Pero vos no necesariamente tenés que buscar siempre un enemigo. Podés buscarlo, es una manera eficiente. Pero tenemos muchos ejemplos en la historia argentina de dónde está el enemigo, que es lo que finalmente va a dar la dicotomía básica de la política. Este doble juego de amigo-enemigo. Ahora, ojo. Porque yo soy, esta vez, amigo, nosotros somos el gobierno, somos todos macristas, y le tiramos a él, que es el sindicalista, el negro de la clase. Nosotros se le tiramos a él, que es el sindicalista. Pero esto es una dicotomía básica de la política, amigo-enemigo, es decir, amigo-enemigo. Es que él también me ve a mí como enemigo. Claro. ¿Sí? Yo también soy enemigo de alguien. En la política yo también soy enemigo de alguien. De esto no puedo perderlo de vista. No, por supuesto. Por lo tanto, cuando yo, esto, por eso quería explicar, volver a explicar esto, de genero enemigos, no nos olvidemos que yo también, no somos solamente amigos. En algún momento yo generé un enemigo que se me llevó 5 amigos míos. Uh-huh. Y después otro enemigo que se me llevó 3. Y éramos 20, pero ahora quedamos 12. Y allá tengo 5, y allá tengo 3, y aquel tenía 4, y así, entonces, uy, segunda vuelta, perdí. Buen dato. Y eso también se va dando cuando... Porque no lo suena el amor. No, en el espanto. Cuanto más años de ejercicio de poder también, más acumulación de enemigos tenés. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Si, lo, si además abusás de esta fórmula, ¿no? De amigo enemigo. Sí, sí, sí. Si abusás de esto, sí. Y sobre todo en un país como la Argentina, que siempre buscamos los enemigos adentro. Claro. ¿Puedo preguntar algo? Sí. Antes que me olvide. Vos habías comentado lo de las etapas, y en la segunda etapa que vendría a ser la arquitectura, que el que perdió acompaña. ¿Qué sucede si el ganador decide directamente ni siquiera darle la posibilidad del diálogo? Continúas en la etapa de seguir con la agonal igual. Ok, no hay una tercera etapa. No, con algún... no hay nada. ¿No? Bueno, en realidad, ¿qué pasa? Digamos, que... Esto después ya son posiciones personales, ¿no? Digamos, intelectuales personales de cada uno de ustedes. Yo sueño con un país en el que haya una etapa agonal, seria, dura, pero sueño también con un país en que, superado el periodo electoral, realmente nos pongamos de acuerdo, por lo menos en lo básico. ¿Lo básico qué es? Pobreza cero, no al narcotráfico, no a la violencia en cualquier tipo de expresión, no al... digamos, cosas básicas, elementales en las que podemos estar como los yanquis se ponen de acuerdo y decir, todos los musulmanes son, porque yo no tengo ninguna duda que es muy poca la distancia que hay entre Trump y Obama. No, es ninguna. Es una cuestión de color de piel. De matiz, de dónde da la luz, si te da de frente o te da de atrás. Y entre Trump y Hillary menos. Exacto. Bueno, es que ese punto que lo hemos discutido acá, que yo, ¿cuál era la diferencia entre Hillary y Trump? Ahora, entre los yanquis, francamente, ellos no tienen ningún empacho en bombardearlo, lo bombardeo. ¿Vos te crees que Obama no hubiera bombardeado? ¿Obama bombardeó? Después, justamente eso es lo que te iba a decir. ¿Bombardea? Sí. No, ahora, ¿yo estoy de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Pero ellos sí se ponen de acuerdo. Son sus acuerdos, que yo puedo cuestionarlos. Pero internamente ellos logran sus acuerdos. ¿Qué pasa que los argentinos? No, ¿qué nos pasa a los argentinos? No, pero ¿qué pasa que nosotros no podemos lograr nuestros acuerdos? ¿Por qué no podemos lograr estos acuerdos? O sea, porque todo el mundo la quiere ser. Naturaleza dependiente. El tercer mundo, país satélite, ¿será eso? Ahora, ¿qué pasa? Estas teorías de los 70 a mí ya no me alcanzan para explicar el 2010. Francamente no me alcanza. Entonces, no puedo entender qué es lo que ocurre en una nación que no logra los acuerdos elementales, acuerdos ideas fuerza que engloben a todos, como nos engloban en un partido de fútbol, ¿eh? Pero no quiero ser despectivo respecto al partido de fútbol, ¿eh? Perdón. Pero ¿qué pasa que nosotros no podemos? ¿Qué pasa con el partido? Cobra para ellos, me dice acá mi hijo. Los bombean de local. Bueno, yo sueño con que se logre eso. Ahora, está claro, la Argentina no lo logra. Latinoamérica creo que no lo logra. Hay bastante conflicto en todos los países. Sí, Latinoamérica creo que no lo logra. ¿Por qué? Y ahí habría que... Es un lindo tema para ponerse a investigar y hablar. Pero no a repetir lo ya dicho. ¿Sí? Porque está bueno, sí, está bien. Podemos repetir lo que ya dijo Galeano, ¿no? Podemos repetir lo que haya dicho Turén, lo que haya dicho Germán, pero ya llega un momento que me parece que nosotros somos una generación la que debe generar su propio pensamiento para explicar los fenómenos que le pasan. Y no seguir repitiendo textos de hace 65 años. No me alcanza más Jaureche. No, ya está. De la misma manera que no me alcanza Foucault para explicar el poder. Tampoco. ¿No? Sí, sí. Bueno, acá estaba este tipo, este pobre alemán, Carl Schmitt, tratando de recuperar un concepto de lo político y lo basa en esta dicotomía básica que es una dicotomía que va a permitir a la política recuperar su sentido de ordenar la sociedad. De volver a darle un proyecto y una identidad. A nosotros hoy lo que nos sirve es esta estrategia de análisis de amigo-enemigo. Y de hecho, vos fíjate que aun cuando vos no veías dónde estaba la cosa hoy, Macri tiene un enemigo y le sigue. Son los sindicalistas. Yo querría que intenten escribir algo. 20 líneas. 20 líneas, tratando de no pegarle a nadie tan obvio. No. Y sea que sea fácil de resumir sin palabras raras. 20 líneas de política y violencia. Ya hablamos de para qué sirve la política, hablamos de la política y la ética. Ah, no, pará, ustedes están en política y ética. No. Política y poder. Ah. Pues yo ya me vi en la frase de Maquiavelo. Y si no te quedó otro política sala. Política y poder. Pero, premisa básica. Lo que ustedes piensan. Sobre todo lo que ustedes piensan. Bien escrito, laburen cada palabra, busquen cada palabra. ¿Sí? Trabájenlo, púlanlo el texto. Son 20 líneas nada más. Por lo tanto, no son los 60 que tienen que andar. 20 líneas que trabajen cada palabra. Pero sobre todo lo que ustedes piensan, si tienen que utilizar alguno de los actores o Maquiavelo, pueden usarlo. Pero yo quiero que lo que ustedes piensan, argumentándolo, sobre todo desde la lógica. ¿Sí? Argumentando con lógica, no argumentando con autor. O cuando vos argumentás con autor, es una especie de tipo loro que repite como dijo tal, ¿no? No, la lógica propia. La complejidad de esto es que... Nuestra lógica también está condicionada por lo que hayamos... Claro. Por lo que hayan sabido y aprendido en todo este tiempo, pero es un pensamiento. Y por ahí ustedes tienen un pensamiento original. No tan textual. No, parafraseamos a algún autor. Yo creo que tienen un pensamiento original ustedes. Así como lo tuvo otro, porque no lo van a tener ustedes. Ustedes también lo tienen. La dificultad de esto es que argumentar desde la lógica con pensamiento propio, 20 líneas es poco. Sí. Entonces, y yo lo sé que es poco, pero... ¿Lo haces a propósito? Sí, claro que lo hago a propósito, pero es un lindo ejercicio. Bueno, a veces me estás llevando a elaborar mis cosas y preguntar cosas que por ahí son estupideces, pero no, nunca supe. Hasta ahora no conozco ninguna pregunta estúpida.